senda del camino. Cansado traigo los ojos por la senda del camino, por venir a celebrar. Y estos novios y padrinos, por venir a celebrar. Y a estos novios y padrinos. Ya se casaron los novios, ya todos se remediaron, ya se casaron los novios. Ya todos se remediaron con la bendición de Dios y la del Señor Vicario, con la bendición de Dios y la del Señor Vicario.